desde... escuchábamos recién a Foto desde su disco que a usted le llamó la atención, Come Ranas, haciendo el tema Up o Ner. No se comen a las ranas. No, bueno, por ahí es metafórico. Por ahí me quieren comer a mí. Quizás. Compártame qué está leyendo, compañero, por favor. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo anda? Buen mediodía. Estoy viendo acá hamburguesas con saltamontes y gusanos de harina, los gusanos de la harina. ¿Es necesario que hagamos esto? Fue hervida durante el Pizzerant Global Event, que reúne a locales y aficionados del mundo, donde sirven y se consumen bichos e insectos varios. Esto es lo que propiamente se llama el sin razón que modela nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente. Bien. Algo sin razón, la semana pasada yo creo que te lo comenté, iba a traer el pedacito de diario, pero no lo traje. Hay una campaña de algunas de ciertas empresas que me imagino que manejan o intentan manejar la alimentación mundial, salió en Clarín la semana pasada, donde hablaba de una nueva enfermedad, por esa mina se acuerda, una nueva enfermedad que era la gente obsesionada por comer bien. Ortorexia. Eso. Yo leí el artículo, era un artículo de una página, y no entendía, porque dice, si usted piensa más de dos veces por semana en comer una ensalada... O sea, si no ves ahí la manipulación, no sé, pégate un corchazo. Ya está, o sea, sí. Si no ves ahí la campaña en contra de que la gente... No, o sea, la no foto solamente... de la nota era una ensalada con una lechuga, un tomate y una zanahoria. Triste, claro. Ponela, como diciendo que estás pensando, no sé, si repensás mucho tu comida es una patología, básicamente. Claro, pensar es una patología. Sí. Tomar decisiones sobre tu propio cuerpo es una patología. Cual sea, ¿no? Está patologizada la identidad de género, las preferencias sexuales de cualquier tipo, la alimentación. Si te pones una ropa que no es hegemónica, te caen con todo. Lo que hablábamos la otra vez, si tenés un peinado, bueno, ni hablar. Si el peso corporal se sale del canon finito, chiquitito, XS, pasa lo mismo. O sea, si no ves la manipulación ahí... Bueno, yo qué sé, hace que quieras. Es que es difícil porque, viste, que como dice el cuento, que mientras más cerca te ponen, viste, la mentira, a veces uno no puede ver ahí del otro lado. Este era un informe especial, no sé si no era de la parte de salud de Clarín. Hay que hacer una distinción, y yo tuve desórdenes alimentarios y estudié y sé de lo que estoy hablando. Para que haya un desorden alimentario, en realidad tiene que haber una distorsión de la imagen corporal. ¿Qué quiere decir? Más allá de que seas flaca, gorda, más o menos, y con la vara que lo midas, tiene que haber una diferencia entre lo que vos percibís de tu cuerpo y la realidad de tu cuerpo. Si yo cada vez que veo mi cuerpo en el espejo no me reconozco, esto a mí me pasaba, bueno, tengo una distorsión de la imagen corporal. O sea, yo quizás pienso que peso X, no sé, 200 y peso 60. O lo mismo, pienso que peso 60 y peso 85. O sea, lo que fuera. Obviamente, en general, lo que sucede, justamente porque nos manipulan de este modo y nos lavan el cerebro, y además tampoco perdamos de vista todo lo que hay de patriarcal en los mandatos de belleza y de alimentación, específicamente con respecto al género, ¿no? Porque, bueno, es un tema muy largo para desarrollar, pero si te pones a pensar un poco, ¿quiénes tienen el mandato de la delgadez más fuerte? Y no solo de la delgadez, sino determinados estilos específicos de cuerpo. Cualquier flaca tampoco va, ¿no? Y cómo está mostrada el acto de comer específicamente en el género femenino. Un tema larguísimo, ¿no? Bueno, entonces, para que realmente haya un problema y que sea una cuestión patologizable, claro. Ponele. Y además, bueno, todo esto tiene que ver con el control de parte del sistema médico y un montón de cuestiones, pero... Para que sea claro, si vos estás eligiendo lo que comes, no me podés decir que está mal elegir lo que voy a comer. No me podés decir que una elección consciente de cualquier cosa que yo haga libre y autónoma es una patología. Y, o sea, esto tiene un montón que ver, ¿no?, con lo que yo vengo a hablar, porque justamente se está, ahora que el veganismo está creciendo, específicamente el veganismo, se está tratando de demonizar. O sea, está, ay, no, pero están todos locos, se van a enfermar. Si vas a McDonald's, a nadie le importa que te vayas a enfermar. Ah, bueno, pero cada uno hace lo que quiere. O sea, realmente, si no lees lo burdo que es este discurso, yo me replantearía sobre todo lo que estás comiendo, porque básicamente te estupidiza el cerebro comer productos de origen animal, productos refinados, y todas las cosas industriales y todas estas porquerías que te venden como el futuro. El futuro no es ese, que estábamos hablando antes de esta alimentos como con lo, ahora comer bichitos, pero aparte también meten lo de los bichitos como algo que ahora de repente se descubrió que podés, que la hormiga, que la gusano, por ejemplo, tiene no sé qué características que nos vienen a hacer bien a nosotros. Y de eso a llevarlo a una góndola, directamente, ¿no? Sí. Esto de la orti, bueno, ¿cómo es orti? Ortorexia. Ortorexia. ¿Tenés idea de dónde, cuándo nació, quién es? Está dentro, digamos, de los desórdenes alimentarios. Uh-huh. En realidad, existe la ortorexia. Uh-huh. Pero en lo que, primero, como decía, tenés que tener una distorsión de la imagen corporal. O sea, uh-huh, tiene que suceder que vos, por más que adelgaces, sentís que no adelgazás. Esto, ejemplo, no lo decía el artículo. No, porque son mentirosos. Y además de eso, bueno, consiste en general cómo se manifiesta la ortorexia realmente. Por supuesto que no es en elegir lo que comes, sino que tendés a comer una sola cosa. Entonces, por ahí, a mí me pasaba que me pasaba una semana entera solamente comía galletas de arroz. A distinta gente con distinta cosa. Bueno, si vos te pasás, digamos, una semana entera comiendo, por ejemplo, manzana, no es ortorexia. Digo, si no tenés esta motivación y todas estas características, vos podés hacer una desintoxicación. La desintoxicación, claro, de la macrobiótica es una semana entera comer solamente arroz yamaní. Hay una diferencia, como digo, en la imagen corporal que tenés y también en la motivación. Si vos estás diciendo, soy una gorda de mierda y entonces me voy a castigar porque nadie me va a querer y en bla, bla, bla, y entonces te dedicás a comer una cosa, es una cosa. Si vos decís, me quiero sentir bien, voy a aprovechar este tiempo. A ver qué me hace sentir mejor. Puedo, claro, o voy a experimentar con mi cuerpo o alguna otra cosa donde no sea desde un lugar negativo y digamos, en desprecio y en detrimento de tu propio cuerpo, sino con una motivación que tiene que ver con hacerte bien, no creo que sea ortorexia. Obviamente podés tener la intención de hacer eso y comer algo que no te haga bien, pero eso sucede. O sea, hay gente que, si vos comiste, no sé, 10 días pizza todos los días, no, claro, se entera nadie, a nadie le llama la atención y nadie te va a decir que tenés una enfermedad. Sí. Bueno, no te quería sacar de la columna, ¿eh? No, igual para mí esto es re importante porque hay un montón de bolas circulando y básicamente molesta la autonomía y la libertad y se tira con todo a eso. Sobre todo estas grandes empresas que tienen desde cepillo de diente hasta dentífrico y manzanas enlatadas. Y, ¿viste?, patentes, claro, y agroquímicos, mis semillas patentadas. Claro, exactamente. Bueno. Ay, dijo Monsanto ayer Scioli, me temblaron las rodillas en la tele. Horrible. Qué debate raro. Yo no lo miré porque no quería vomitar, estaba como, no me pintó la bulimia. Era como ver todos los spots de los últimos 6 meses seguidos. No lo dudo. La naranja mecánica, cuando le hacen el Ludovico, cuando le hacen el tratamiento Ludovico, uh-huh, que lo ponen delante del televisor con los ojos abiertos sin parpadear. Bueno, eso, el debate se tendría que llamar Ludovico. Bueno, excelente. Excelente el, quiere, el escuché, resumen. Sí. ¿Quiere poner una canción? ¿Quiere tirar el título de lo que nos va a recomendar hoy para aprender a hacer en la cocina? Sí, ya está publicado. Se llama Muhammara. Yo no lo sé pronunciar. Capaz que es Mahamara o algo por el estilo. Bien. Y alguna unos tips más. Y me olvidé el tema que quería pasar. Así que aprovecho para pasar un tema hermoso de una amiga hermosa que se llama Sasha Satya. Es que es el futuro, porque ya si se va a venir, la va a romper con todo. El tema se llama Guacha. Sí, es la masallita. Le mando un beso grande que a veces no se escucha. Bueno, vamos al Muhammara. Vamos al Muhammara, sino... a ver cómo se prepara esto. La foto ya invita a querer probarlo. Ese lo hice yo. La foto no la saqué yo. Muy bien. Pero el Muhammara lo había hecho yo. Me encanta que siempre presenta a él o la fotógrafa. Y cuando saca la foto de ella está muy contenta. Y dice, no, esta es una foto. Bueno, esta foto la sacó Lala, que ya que me la decís, que tiene un emprendimiento que está empezando a cocinar. Fue alumna mía y cocina muy, muy bien. Esto yo ese día le enseñé a hacer el Muhammara y ella le sacó las fotos. Saca fotos muy bien. ¿Aprendió a hacer aprendió. La foto? Sí. ¿Hizo aprendió. Después ella otro? ¿Probaron? Yo no lo probé, pero lo hizo. Bien. Muy, muy fácil de hacer es, y les cuento cómo se hace. agarran morrón, uno, dos, depende de la cantidad que quieran hacer, y lo ponen directamente sobre el fuego. Puede ser hornalla, si lo están haciendo a la parrilla, genial, o lo que fuera, pero directo sobre el fuego, para que se queme la cáscara. Esto le va a dar al morrón un cierto sabor ahumado. Uh-huh. No importa el color. El color tiene que ser negro, o sea, se tiene que quemar. No, perdón, del morrón. Del morrón. Y este es rojo. Yo alguna vez lo hice mezclando rojo y verde, pero no queda tan vistoso. Uh-huh. Y el morrón verde no es tan dulce. O sea, fíjense, pruébenlo. Yo tradicionalmente se hace con morrón colorado, pero si lo quieren probar con verde o mezclarlo, fíjense. Se pone al fuego para que se queme bien la cáscara. Una vez que se quemó la cáscara, agárrenlo con cuidado, con una pinza o algo, porque uh-huh. quema, y lo ponen en un recipiente cerrado, que puede ser un tupper o puede ser una bolsa o lo que sea, cerrado, para que el vapor del calor del morrón despegue la cáscara. Y además que baje la temperatura para poder pelarlo sin quemarse. Una vez que bajó la temperatura, le sacan la cáscara, si quedan pedacitos no pasa nada porque le da un poco más de onda, digamos. Uh-huh. Y lo abren y le sacan las semillas, lo que se llama la avena, que es la partecita blanca que está dentro del morrón, o más o menos como puedan. Recuperen el juguito porque va a quedar mucho jugo adentro del morrón, que tiene mucho sabor. Entonces no lo tiren junto con las semillas, pónganlo en un colador o algo y recupérenlo porque posta que cambia bastante. Esto lo ponen en una procesadora o lo procesan con mini pimer junto con jugo de limón, ajo, algunos condimentos que ahí dice sal marina, coriandro, cúrcuma, pimentón ahumado. Si no es ahumado puede ser otra cosa, puede ser merquén, que es un tipo de ají picante ahumado. ¿El merquén dónde se consigue? Porque Chile. Hay mucho en sobrecito, pero ¿se consigue el original en Liniers o en algún otro lado? Seguramente. A mí me lo trajeron de Chile. El que tengo. Merquén. Sí, merquén con cayo. Es típico de allá. Si no, bueno, no importa. Un pimentón ahumado, lo que fuera. Y si no, ni siquiera hace falta porque ya va a tener sabor ahumado y le ponen un poco de pimentón, etcétera. Vayan condimentando de a poco. Esto es muy importante. No le echen 5 dientes de ajo de una porque por ahí es demasiado después. Entonces le ponen un poco y lo prueban. Y si le querés agregar más, le agregás. También aceite de oliva y procesan. Una vez que tienen esto procesado, ahí agregan semillas de girasol. Pueden ser tostados o no. A mí me gustan más sin tostar, pero fíjense, porque queda como más cremoso. Y esto es sobre todo porque si al principio, cuando procesen el morrón y eso, queda un poco líquido. Entonces esto es para darle textura, pero también es para darle cremosidad, que tiene que ver con la textura. O sea, tiene que ver para darle consistencia, textura y también complejiza el sabor. Lo procesan bien hasta que quede cremoso o la consistencia que quieran obtener. Corrigen el sabor, esto es, lo prueban. Fíjense si le falta sal. Si le falta sal, agréguenle sal. No digan, yo igual como con poca sal y entonces me lo como, pero no me termino de cerrar el sabor, pero no quiero admitir que le quería poner más sal. Porque lo digo porque la gente lo hace todo el tiempo. A veces hay que poner sal. O sea, si tienen que comer sin sal, coman sin sal y listo. Claro. Pero si no, digo, no se engañen, porque después todo tiene sal. Mucho limón es importante y los condimentos que ya dije, ajustenlo. Se tiene que sentir todo lo que le pusieron, pero equilibrado, ¿no? No tiene que sentir, esto tiene un montón de gusto a ajo y no se siente nada de lo demás, ¿no? Claro. Y les decía, de acá salen un montón de otras cosas porque tal como dije, digamos, exactamente con la misma receta, reemplazando el morrón por berenjena, se hace lo que se llama baba ganoush. Sí, justo el otro día comimos. Uh-huh. Exactamente igual. Lo que pasa es que la berenjena, por obvias razones, tarda más en cocinarse. Entonces lo ponen al fuego directo, pero pónganle el fuego un poco más bajito. Sí. Para que no se queme tanto, digamos, tanta parte hasta que se cocine el centro, pues se tiene que cocinar la berenjena, a diferencia del morrón, que no hace falta. Ahí puse también una versión cruda del mujamara, que es morrón crudo. Yo le agrego un poco de tomate deshidratado para que le dé un sabor un poco más complejo, no tan fresco, digamos, y todo lo demás igual. Reemplacen por otro vegetal, o sea, yo dije morrón, también berenjena, prueben con otros vegetales, esto evidentemente puede quedar bien con cualquier vegetal, ya nos vamos a ir de lo que tiene nombre y son recetas tradicionales de Medio Oriente, pero esta combinación de limón, ajo y condimentos varios les sirve para flashear un montón, o sea, no sé, lenteja, pongámosle, o zanahoria, todo esto queda bien y tenés una variedad que te permite también jugar con los colores, por ejemplo. Vos podés presentar una mesa solo con pan y haces esto con cosas de diferentes colores y queda lindo. Y queda riquísimo. Son, en general, a todo el mundo le gustan estas recetas, así que espero que las hagan, hagan una por lo menos y después me cuentan. Bien, muy bien. En Sándwich Tribal entonces está la receta para seguirla paso a paso. Así es. Dentro de un rato lo vamos a subir a nuestro Weebly, que es sandwichetribal.weebly.com. Y bueno, queda un minutito. ¿Alguna recomendación, algo que para no olvidarnos? Es así de simple. Te encuentro en Lunes Sin Carne. Lunes Sin Carne lo va a publicar después. Sí, va a publicar después esta receta. Pueden entrar en Cocina Vegana, que es el, digamos, el lugar donde yo publico las recetas. Y, uh-huh, digamos, si entran ahí a la página van a encontrar las recetas que compartí acá en Sándwich y algunas más, casi ninguna más, pero son un montón, están todas ahí. Y los cursos y todo lo que sea. ¿Anda con talleres? Sí, siempre estoy dando talleres. Ahora estoy un poco a tope con las vacantes, pero voy a dar el de pizza otra vez porque, uh-huh, a la gente le encanta el falso queso. Y bueno, nada que ver con nada, pero entren también, ahí van a ver que están publicadas algunas cosas de Bendita y León. Seguimos juntando plata para poder hacer la serie vegana. Esto parece que fuera una cosa re empresarial, pero nada que ver. Es un montón de gente que está laburando un montón a pulmón. Nadie tiene un mango y estamos laburando gratis. Casi toda gente vegana. Escucha entonces. ¿Qué hay un? Hay un. No, de hay estos, un Ideame. Eso, Ideame. Exactamente. Entren, bueno, en Ideame, busquen Bendita y León y colaboren con algo. Porque posta que es para difusión del veganismo, lo hacemos por activismo. Y la verdad es que sale guita hacerlo. Sí, filmar cualquier cosa, me imagino que cuesta dinero. Y bueno, podemos cerrar hoy con eso. Igual lo encuentran ahí en el, seguramente, el Facebook de Rana Vegana o en el de Cocina Vegana. Vegana. No era tan difícil. No es difícil. Ahora lo vamos a publicar. Yo les voy a pasar el link para que vean el teaser, que es muy divertido. Dale, muy bien. El teaser, que vendría a ser como el Work in Progress. ¿O no? Claro, sería, te doy un cachito para que te quedes con las ganas. Bien, ayer estuvimos de paseo por, nos invitaron las chicas de Temporada de Chongos, estuvimos promocionando un poco el Guitarra Aérea. Así es. Así que las chicas ya se comprometieron, te van a tener un show, parece que va a ser más de una. Vamos a hacer las cuatro, conjunto. ¿Las cuatro? Esa es la idea. Muy bien, muy bien. Así que, ¿quién te dice? Tenemos ahí casi una campeona, pero no está bueno que vengas acompañada, porque si no dice está arreglado, no, el sándwich. Vamos dispuestas a hacer el ridículo, no sé si vamos a ganar, pero el ridículo lo vamos a hacer. Eso queremos. Bien. Muchas gracias, Rana. Gracias a ustedes. Sándwich.